palabra fue rota en el Edén. Por eso cayó la creación, mas toma cada palabra para regresar a Dios. Y por ese mensaje toda la palabra ha sido revelada, y a través de su poder vamos a vencer. Llamó a existencia las tardías, tormenta regresa a tu lugar. Necesito Jesús, te da la vida. Desapareció el tumor, con salvación a dos muchachos, envió vida a ti y a mí. Palabra fue rota en el Edén, por eso cayó la creación, mas toma cada palabra para regresar a Dios. Y por este mensaje toda la palabra ha sido revelada, y a través de su poder vamos a vencer. Necesito Jesús, te da la vida. Con tu palabra, Él desaparece el tumor. Con salvación a dos muchachos, Él dio vida a mí y a mí. Por su palabra, levantó al enfermo de su lecho. Dio vida a los muertos, dio esperanza a los que no tenía. Puedes tener la victoria, la libertad a los cautivos. Él dio vida a ti y a mí, por su palabra. Por su palabra, Él dio vida a ti y a mí. Dios le bendiga. Aleluya. Por su palabra, hermano. Por su palabra que estamos en este lugar, hermano.